No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. En Páquilan, quedarse en casa mata. En los marcos de aislamiento y en un marco de pandemia, donde en otros, no solamente en Argentina, sino en otros países, se están dando situaciones obviamente de aislamiento para proteger la salud de la población, sí se incrementaba y había un riesgo de que se incrementen los casos de violencia de género. Nosotras lo decimos con conocimiento de también hacer un registro donde sabemos que el 60% de las situaciones de femicidio se dan en los hogares de las víctimas, lo cual es un dato no menor si tenemos en cuenta que esas personas obviamente no solamente conviven con las mujeres, sabemos que hay una gran cantidad de casos que se dan de esa manera y que a su vez es un potencial el hecho de que haya una obligación, una obligatoriedad de quedarse en el mismo hogar compartiendo, ¿no?, con ese agresor. El Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, pertenecientes a la organización Mumalá Nacional, informó que desde el 1 de enero al 30 de abril del año 2020 son 99 los femicidios en todo el país, 89 intentos y 16 muertes violentas en proceso de investigación. Un femicidio cada 29 horas. El aislamiento social obligatorio, dispuesto con acierto para preservar la salud de la población, ha agravado el riesgo de las víctimas de violencias de género, sobre todo de quienes viven en cercanía a su agresor. De estos 99 femicidios, 36 fueron cometidos desde las primeras medidas de restricción por el COVID-19, determinadas a partir del 12 de marzo. Es una realidad de que las mujeres, al estar encerradas con los agresores, no llaman al 144 porque claramente esa persona la puede escuchar. Entonces, una necesidad y un pedido que de a poco se están brindando algunas respuestas de que es necesario habilitar otros canales, ¿no?, para hacer asesoramientos y denuncias. La violencia machista no hace cuarentena. Desde las distintas organizaciones feministas exigimos emergencia nacional en violencia de género ya. Si estás en riesgo, llama a la línea 144. Comunícate por WhatsApp al 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048. O manda un correo electrónico a linea144@mingéneros.gov.ar. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.